te fuiste y quién se acabó. No fui yo. ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me miras? ¿Qué te debo yo? Deja ese salame.